Se va a transmitir vía streaming a través de Cultura en Casa por la ciudad de Buenos Aires. Digo la Cordillera, Cuadernos de Viaje, una película dirigida por un vecino, un vecino de Mendoza. Estamos hablando de Ciro Novelli, y que nos va a contar un poquito la trama de la película y, bueno, todo lo que quieran preguntar. Buenas tardes, Ciro. ¿Cómo te va, Ángel? ¿Cómo andan? Bien, bien. Bueno, me alegro. Hemos estado haciendo magia para poder hablar con vos. Sí, lo justo les contaba que venía por un tema familiar, camino a Tupungato, y se hizo complejo. Pero bueno, ya estamos. Meta, buenísimo. Bueno, contanos un poquito de la película. Mirá, bueno, la verdad que Digo la Cordillera de Viaje es nuestra segunda película. Nosotros tenemos ahora en este momento dos proyectos nuevos más. Uno que también está por streaming y también en televisión, que se llama Cuerpos Marcados y la Mujer de la Foto. Digo la Cordillera se estrenó en salas en julio del año pasado, en el Gomón, y después estuvo por Cine Universidad, en Cine Imperial, en varios cines. Ha recorrido algunos festivales. En China, el Festival de las Alturas, en Jujuy. Bueno, la presentamos en Londres, se ha presentado en Perú. La verdad que la película le ha ido muy bien. Es la historia de dos pintores con más de 70 años que hace muchos años, más de 30, sueñan con viajar juntos hacia la cordillera, digamos, hacia la alta cordillera andina. Ellos llegan casi hasta el pie de la Aconcagua por el lado sanjuanino para tensar unas telas enormes y pintar una serie de paisajes. Esto se grabó justo para los 200 años del Bicentenario, del cruce, y la verdad que la peli, lo que te decía, ha sido una experiencia primero impresionante poder atravesar el mismo paso que encabezó San Martín hace algunos casi más de 200 años, y después, bueno, que esta película, que esto se convirtiera en un proyecto cinematográfico apoyado por el Instituto. Al estrenarse el año pasado, la verdad que todavía le quedaba un tiempo posiblemente para salas. Se estrenó en Cinear TV, se estrenó en Canal 9 aquí en Mendoza, uh-huh. Ahora estamos con Giramundos, digo, la película está de acceso, y la verdad que lo que queremos es que se vea, y le hemos pasado a todos los medios comunitarios, masivos, abiertos, privados, públicos, Acequia también la ha pasado, y bueno, y hoy llegó el turno de la Ciudad de Buenos Aires, que también durante 24 horas la tiene liberada para acceso libre y gratuito para que la puedan ver, ¿no? Uh-huh. Sí, estaba leyendo que por 24 horas se va a poder ver vía streaming la peli. Exacto, también para lo que la gente que hoy no la pueda ver, la película está en Cinear Play, que también es la plataforma del Instituto, con una enorme cantidad de películas argentinas de muy buena calidad, que también es de acceso libre y gratuito. Y la semana que viene, desde el 24 y por 15 días, también va a estar publicada en Octubre TV, que es un poco el canal que le pertenece al grupo de Página 12, también con acceso libre y gratuito. La verdad que, lo que decía, nos quedaba un tiempo de salas, esta pandemia nos ha cambiado todo, a todos, sí. Y bueno, y en consecuencia la película ha empezado a andar por muchísimas plataformas, a veces nos sorprende. Nosotros justo compartíamos un artículo de Página 12 que salió en Rosario sobre el anuncio de la película, la emisión para tele, y la verdad que nosotros no teníamos mucha idea. Pero bueno, una de las cosas que también ha dado esta pandemia es que la gente está mucho adentro y que hay mucho más consumo de audiovisuales, y entonces a lo mejor en otras condiciones que se hace complicado, bueno, hemos tenido una enorme cantidad de pantalla, como le está pasando a muchos compañeros realizadoras o realizadores que tienen películas terminadas y que, digo, y que están disponibles para ser emitidas, ¿no? Sí, bueno, eso no solamente pasa acá, a nivel mundial también, y hablando de otros, de grandes estudios, por ahí los más pochocleros, ¿no es cierto? Bueno, también Mulan, sufren lo mismo. Sí, Mulan y una enorme cantidad de películas de Disney que realmente estaban para estrenarse ahora en vacaciones de invierno y que los cines no se abrieron y que se están lanzando por plataforma. Digo, no solo Netflix ha crecido una enormidad, los niveles de facturación de todas estas multiplataformas son impresionantes, también ha crecido Cinear Play, que es la página, digo, donde tenemos video streaming del Instituto Nacional de Cine, ha tenido más de 600.000 personas nuevas inscriptas para poder ver contenidos, y bueno, me parece que también es una manera de ir de alguna manera entendiendo también lo que va a ir pasando cada vez más en el tema cinematográfico. Digo, las salas, si bien son un espacio de estreno, la verdad que cada vez hay menos espacio para estrenar en salas, sobre todo en películas independientes como la nuestra, y las plataformas o los canales de televisión son un poco el camino que se viene ahora de forma más permanente, ¿no? Ciro, preguntarte también cómo ha sido la construcción de este documental, cómo ha sido este camino que te ha llevado a realizarlo, ¿no? Y bueno, el interesante de este acompañamiento a estos artistas que se realizan el documental. Nosotros, la verdad que trabajamos muchos años para Canal A en Buenos Aires, hicimos muchos capítulos del Oeste. De ahí era mi vínculo con Carlos Gómez Centurión, que es uno de los protagonistas, que es sanjuanino, uno de los grandes pintores contemporáneos argentinos, digamos, del siglo XX. Carlos tiene 70 años en este momento, 60 y largos. Y lo acompaña Pat Andrea, que es un pintor holandés instalado en París, con obra en los museos más importantes del mundo, con un tema que jamás había hecho un viaje de este tipo. Entonces, un poco desde que se conocen, a finales de los 80, siempre habían un poco planteado esto, ¿no?, de poder subir a pintar. La verdad que en un momento Carlos me lo contó, lo empezamos a planear, pensamos que esto podía ser grabado en video. Él tiene mucho material en video, si entran a la página de Carlos van a ver que casi todos sus viajes están documentados, pero nunca a un nivel de tal, digamos, complejidad tecnológica y sobre todo esto, para que se viera en salas, ¿no? Entonces lo planeamos, justo también tuvimos suerte, nosotros siempre decimos esto, a veces no solo son las ideas sino el momento. Se estaban por cumplir los 200 años del cruce en el 2016, y la verdad que no había mucho cine vinculado a estos temas, así que bueno, postulamos con un proyecto al Inca. El Inca financió parte de esta película y en la otra parte la financió Discovery Channel, la señal internacional, porque digo, todo el dinero del viaje, las mulas, las tecnologías, los 10 días en alta montaña, se hicieron de alguna manera con un aporte también en el extranjero. Y bueno, a partir de eso, la verdad que poder verlos pintar en alta montaña, nosotros hicimos campamento a 4.800 metros durante 10 días para que ellos pintaran, y solo se podía llegar en mula, digamos. Entonces, la verdad que muy aislados, con los vaqueanos, los técnicos y ellos dos, y durante 10 días poder hacer ese viaje y verlos pintar. Y después tuvimos mucha suerte, esta película tiene una semana de rodaje en París, que es donde vive Pat, en su estudio, cómo después ellos siguieron trabajando las telas que habían iniciado, y después tiene también una semana de rodaje en San Juan, quiere decir una película de 4 semanas de rodaje con 2 artistas maravillosos, sumamente talentosos, pero también muy comprometidos, porque es una película también que rescata gran parte del medio ambiente y de la cordillera y de lo valioso, ¿no? Cuando todos sabemos la minería en San Juan y en Mendoza y todo lo demás, entonces digamos, es una película que de alguna manera muestra la cordillera como se puede ver quizás pocas veces, digamos, mucha gente por ahí conoce Potreritos, pero conocer la cordillera tan adentro, tan profundamente, y hacer el mismo camino, la misma ruta, los mismos puntos donde paró y viajó San Martín, la verdad que ha sido una experiencia increíble para mí, para todo el equipo, para Carlos y Pat. Justamente. Por eso te decía que ha tenido un recorrido, que se ve en China, ¿no? Que le elijan en un festival en China o que la pase a la embajada en Londres. Ha tenido un recorrido muy amplio porque la verdad que las imágenes que se ven de la cordillera de los Andes y de un montón de personas atravesando esa cordillera para pintar cuadros es como magnífica. O por lo menos creemos eso nosotros que lo hemos hecho, ¿no? Sí, vos estás hablando de Pat, estás hablando de Pat Andrea, que es claro, el artista plástico holandés, que es uno de los dos protagonistas de esta película. El otro es Carlos Gómez Centurión, artista plástico argentino. Y bueno, ahí que relatan el recorrido, cómo los atraviesa de sentimientos y de pensamientos de esta montaña. Y sí, porque bueno, Carlos lo cuenta un poco, ¿no? No se puede, es un enorme esfuerzo físico. Nosotros teníamos nuestras dudas, porque los dos son grandes, la expedición iba con un médico, iba con oxígeno, teníamos como teléfonos satelitales por si había que bajar a alguien, lo que decía, solo se podía hacer en mula. Entonces, bueno, había todo un proceso también, ¿no?, de seguridad y de construcción. Y todos esos días, que son 8 o 9 horas de mula diario hasta llegar a lo que se llama Laguna Escondida, que es la pared norte de la Aconcagua vista desde San Juan, uh-huh. La verdad que no hablas con nadie, es una fila india, muchas veces las mulas pasan justo, así que no es que vas charlando, o esto es un viaje no de egresados, era un viaje muy complejo, difícil, con donde la tecnología también jugaba un rol, los drones que van en la película, armar los drones, montarlos, que hicieran los recorridos, o adelantarnos con el equipo de cámaras para grabarlos cuando están llegando, o esperarlos que se fueran. Entonces siempre un poco adelante o atrás del equipo de los pintores, la verdad que también a nivel técnico, los camarógrafos, los sonidistas, han hecho un trabajo magnífico y me parece que queda muy bien reflejado el sueño que tuvieron Pat y Carlos, y que bueno, me parece también, eso es una cosa que hay que decirlo, que alguien tenga un sueño 30 años y pueda cumplirlo, está buenísimo, ¿no? Y que nunca se hayan rendido y que lo hayan intentado, está buenísimo. Nosotros la verdad que somos testigos, tuvimos un montón de suerte de poder ser nosotros los que grabábamos esto, porque el viaje de ellos lo iban a hacer igual, digamos, este viaje no se hizo para la película, ¿no? Este proyecto era de ellos, y la verdad que nos invitaron a sumarse, nosotros entendimos que acá había una película, el Inca también lo entendió, que la estrenó en salas, que la tiene en su plataforma, que la verdad que nos ha tratado muy bien en este proceso de difusión, y de alguna manera, bueno, hoy también en la página de Ciudad de Buenos Aires, que tiene una cobertura bastante importante en esto que decíamos de que el streaming se está convirtiendo en un nivel de acceso a la cultura, frente a que no hay salas o no hay otra cosa, ¿no? Claro. También consultarte, bueno, habías hablado de obviamente este viaje por los Andes, ¿no? Y esta cuestión que a veces tenemos, se me ocurre, acá en Mendoza la tenemos de darle a veces la espalda, ¿no? A la montaña. Quizás no tanto ahora que hubo todo este resurgir de esta lucha por la 7722, pero bueno, en San Juan supongo que será parecido esta cuestión, que aparte la ciudad de San Juan está un poquito más lejos que la de Mendoza. Sí, igual, además, bueno, hay todo un tema, ¿no? Una disputa muy muy grande. A mí me parece que el coronavirus también uno de los temas que ha instalado, este tema de la humanidad y el tratamiento o el manejo que hace de sus recursos, y me parece que en eso la película, la verdad que rescata no solo la majestuosidad del paisaje, sino todo el tema de los ríos que bajan desde la cordillera. Cuando vean la laguna que está, digamos, allá escondida en esta montaña, digamos, todo es agua pura, digamos, todo lo que son, ¿no?, los verdes que uno se va encontrando, me parece que hay ahí una idea, que es cierto, la verdad que es cierto que Mendoza y San Juan están un poco más lejos. Cuando uno va a La Rioja o cuando uno va a Catamarca, se nota que la montaña está más integrada, está mucho más cerca, hasta tiene un nombre, viste que en La Rioja le dicen la costa, y uno dice, pero ¿cómo la costa? Bueno, es como el pedemonte para ellos. Y me parece que sí, que por ahí ahora con este tema del vino y los vinos de altura y algunas cosas más, quizás la montaña tiene otro matiz, o potrerillos o ese tipo de cosas, pero la verdad que hay pocas expediciones con respecto a esto, ¿no? Montaña muy alta, muy complejo, salvo que sea de la Aconcagua, ¿no? Y que sean andinistas. Vos, unas cosas llamativas es que este viaje que hace San Martín, bueno, San Martín eligió 6 rutas, una sola se cruzó por San Juan, y sin embargo no hay todo un proceso de señalamiento de esas rutas o por dónde fueron, viste, o un recorrido que tiene que ver también con la gesta sanmartinera, que ha sido única en el mundo. Entonces digo, me parece que a veces sí, a veces nos olvidamos un poco, a nosotros no, igual nos ha pasado también con nuestra primera película que era Compadre, que era sobre Armando Tejada Gómez, digo, bueno, lo que pasó con Leonardo Fabio. Me parece que las provincias a veces en el día a día y en la vorágine del día a día y por ahí con políticas que culturales o de gestión o sustentabilidad que no son las adecuadas, termina como olvidando un montón de cosas que son importantes para la identidad. Por eso nos gustó mucho la nota que hace la Ciudad de Buenos Aires, habla de cuatro documentales latinoamericanos que reafirman la identidad, y nos parece que está buenísimo que le ubiquen en esa lógica, ¿no? Que es una película para sentirse identificado, ¿no? Uh-huh. No solo por lo que cuenta, no solo por el sueño de estos maestros de la pintura, sino también por sentirse identificado con el país y con la cordillera y con el oeste argentino. Yo estaba viendo, estoy mientras vos me estás nombrando las películas que has filmado, hasta ahora son 3 las que has nombrado, y hay otra que todavía la estás por estrenar. En el instituto. Las películas tienen un recorrido, sobre todo porque si no es difícil conseguir salas, uno termina las películas, se las entrega al instituto, dan como el ok técnico, pasa por el comité de evaluación de películas que decide si las películas son para todo público, si son para mayores de 13, mayores para 18, y de ahí hacen un recorrido de un año aproximadamente que es a festivales, ¿no? Uh-huh. Uno las manda a festivales, hay muchos festivales que no la aceptan si ya se estrenó, si ya se emitió en algún lugar, digamos, tienen que ser como estrenos absolutos o por lo menos en esos países donde va la película. Así que está en ese proceso, acaba de salir para el Festival de La Habana, digo, vamos como haciendo todo ese proceso, en la medida que aparece en algunos festivales y la película le va bien, aparecen compradores, aparecen señales, aparecen uh-huh. la posibilidad de estrenar por más semanas en una sala y sostenerse en una sala. ¿Viste esto del tema de los laurelitos que uno ve en los afiches? Claro, y sí. Bueno, la verdad que con todas las películas, con Cuerpos Marcados estuvo en el Montauk Montevideo, digo, La Cordillera estuvo en varios festivales, entonces digo, hacemos ese recorrido. Exacto, tenemos tres en plataforma y una que está ahora en ese recorrido que me imagino que el año que viene se estrenará también ya o en plataformas o en sala, nadie sabe hoy. Todavía nada. No, sí. Nadie sabe nada. Como cara, nadie, al final bueno, todo el mundo. Vos nombraste una película pochoclera, yo digo pochoclera porque son filmes de grandes, de gigantes de la producción cinematográfica como es Disney. Y se decía que se iba a estrenar un 24 de julio, o sea, que se iba a estrenar en marzo, después el 24 de julio, yo me acuerdo el 24 de julio porque es el día de mi cumpleaños, después que se iba a estrenar ahora en agosto, después en septiembre, y ahora se decidió que se va a estrenar directamente por esa plataforma que tiene sí. Disney, un canal de él, nada más. Canales propios, en Plus Más creo que se llama. Sí, no sé, no tengo idea, y no la voy a tener nunca tampoco. Es igual que es muy normal, y cada vez va a ser más normal, acceder a muchos contenidos a través de plataformas. El otro día salió una nota muy interesante en El País que un poco decía esto, ¿no? Qué pena que de las 10 plataformas más vistas no haya ninguna en castellano. Si bien han crecido mucho las plataformas en castellano, o el Inca tiene su propia plataforma, es cierto que Amazon, Disney, digo, si uno ve las 10 primeras, son fondos internacionales. Bueno, ahí hay un ejercicio muy grande que hacer, porque no hay que olvidarse que, digo, hay 500 millones de hispanohablantes o que hablan en castellano. Y de hecho, así que da una sensación de que una plataforma como Netflix en castellano podría sostenerse, claro, ¿no? También. Claro, sí, pero de bueno, hecho, son procesos muy complejos, de mucho dinero, y seguramente siempre un poco uno va retrasado frente a todo este stream, frente al cine, lo que vos decís, industrial, pochoclero, de Hollywood, uh-huh. digo, de los grandes tanques de Hollywood, ¿no? Exacto. Estaba viendo, corregime si me equivoco, ¿te gusta mucho el documental para filmar? ¿O es porque justo es lo que se te presentó, es lo que se te ofertó y por eso decidiste trabajar con el documental? No, mira, la verdad es que nosotros, yo empecé un poco en la tele con la ficción, hicimos un montón de capítulos para Supercanal en su momento, de una comedia que se llamaba Lo Canal, que era ficción, y que la verdad es que estuvo nominada en su momento, finales de los 90, a varios Martín Fierro y todo más. Después se dio, yo viajé, estuve fuera, y después empezamos a trabajar con Canal A, hicimos mucho para tele a nivel periodístico, ¿no? Uh-huh. Cubriendo artistas de todo el oeste. A partir de eso, la verdad que me quedó un vínculo muy fuerte con lo periodístico, con lo no ficcional, donde me manejo, creo que bastante bien, digo, uno se arma el oficio, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que también hay todo un tema con el instituto, porque una cosa es, a veces uno hace una serie de materiales, yo soy profesor en la universidad, muchos chicos trabajan y demás, pero cuando es absolutamente independiente, después no encontrás sala, te costaría mucho encontrar plataformas hoy para producir, para que te emitan. Entonces la verdad que esté el logo del Inca y que esté un poco el dinero del Inca atrás, genera otro modelo de producción. Entonces bueno, justo el espacio que uno podía entrar sin antecedentes, el Inca es como una cadena, ¿no? Vos para llegar a determinadas películas o a películas cada vez más caras, necesitas que ir como estrenando y eso te va sumando una serie de puntos. Mm. Entonces, bueno, nosotros la verdad que hemos llegado a una instancia de poder estrenar películas cada vez más grandes, si se quiere, a nivel de costo y de producción, a través del documental. Y bueno, y venimos haciendo una experiencia con la ficción, acabamos de postular al Glaser, que es un concurso nacional para producir ficciones. Tenemos una película ya que pasó por el Glaser y que nos encantaría producir en algún momento. Pero bueno, es este camino, ¿no? Estamos con el documental porque fue el camino por donde ingresamos por primera vez al Inca, porque lo manejamos, tenemos cierta experticia, nos sentimos cómodos, creo que todavía hay millones de historias para contar de la región, digo, a nivel documental, y en paralelo vamos escribiendo. Lo que pasa es que a veces uno postula al instituto, solo el instituto financia 150 películas al año, hoy se postulan 1.000 o 2.000 películas, entonces también uno va encontrando los espacios de producción en función de también de lo que te financian. Entonces claro, nosotros siempre estamos con proyectos documentales, proyectos de ficción. Si uno entra a nuestra página de internet, es curandero.com.ar, y ahí están todos nuestros proyectos, están los afiches, los trailers de los proyectos, y vas a ver que vas a encontrar dos o tres ideas en ficción que, bueno, que están ahí madurándose, que han ganado algunos premios de edición, algunos premios de desarrollo, pero que también la ficción es más cara, es más compleja, es otra manera de producir y, bueno, y esperando también en algún momento acceder a los fondos del instituto o del fomento de la provincia o de fondos internacionales. Ahora estamos con un proyecto compitiendo en Ibermedia, que es el fondo europeo que apoya el cine latinoamericano. Digo, bueno, esto, cuando uno va, como digo, las historias encuentran su contenedor, puede ser documental, ficción, hoy puede ser series, puede ser videojuego, puede ser, digo, viste que como que uno piensa el contenido o la idea y después se define el contenido, también en función de quiénes avalan o quiénes te aportan o, bueno, o a quién le interesa, ¿no? Uh-huh. Bueno, Ciro, para entonces recomendamos ver esta película ya sea por la plataforma de streaming de la Ciudad de Buenos Aires y si no por cine repetime Cinear la Play. Página Cinear TV Cinear Play cine.ar y ahí van a encontrar si ponen mi nombre o ponen La Cordillera o ponen alguna cosa así va a aparecer la película. A mí parece que les va a gustar, a la gente que le gusta el arte le va a gustar, a la gente que le gusta la montaña le va a encantar, a la gente que le gusta la aventura, los viajes, las mulas, los caballos, el campo le va a gustar, así que me parece que es una película para ver. Yo siempre digo, bueno, Daniel Burman decía que es el director de, bueno, El Nido Vacío y de varias comedias importantes, siempre decía que él hacía un cine hoy donde le gustaba que la gente saliera mejor de lo que entró al cine, ¿no? Como que más reconfortado. Bueno, yo creo que con Digo la Cordillera les va a pasar eso, verla es una experiencia linda, la gente termina como con la idea de que los sueños son posibles y que con que tarden 3 décadas a veces también se pueden concretar, así que me parece que es una película eso, que los va a dejar con mejor sabor de boca. Bueno, meta, un golazo, muchas gracias, bueno, asóciense a la página de Cinear Play, que hay que inscribirse y todo lo demás, y bueno, muy recomendado, estaba viendo también las otras películas, Cuerpo Marcado, está bueno para ver. Muchas gracias, Ciro. Ángel, muchas gracias como ustedes siempre a la radio, porque siempre están, siempre apodan, y la verdad que si no están ustedes, nadie se entera, así que es súper importante para nosotros que también estén ustedes. Un bueno, abrazo grande. Usanos para lo que te haga falta, Ciro, difundir. Bueno, y lo que necesiten, ya saben. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Bueno, estábamos hablando con Ciro Néstor Novelli.